Buenos días a todos, a todas y a todes. Acá desde la Subsecretaría de Trabajo, convocando a todos los delegados permanentes de las escuelas de la provincia y todos los departamentos. Estamos en paritaria no salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos esperando que el gobierno nuevamente nos escuche, acordemos que la idea es ir por paritarias. Lo cual exigimos desde el secretariado, los compañeros y compañeras que nos representan en el sindicato, pero estamos acá presentes con otras demandas que nos han pedido de las bases. Y los puntos son, entre otras cosas, ingreso inmediato a la docencia, salud, que OSEP se normalice, que vuelva a manos de los trabajadores, entre otras, concursos de jerarquías, directivas y otras, incremento salarial de acuerdo a la inflación y a la canasta básica, entre otros puntos. Acá estamos de pie, seguimos fuertes, seguimos acompañando la lucha del sindicato como única herramienta de resistencia y de cambio transformador. Y bueno, la educación está de pie con cada uno de nosotras y nosotros, porque realmente creemos y seguimos insistiendo que la única batalla que se pierde, como dicen las madres de Plaza de Mayo, es la que se abandona. Un abrazo, gracias a la Mosquitera por siempre y gracias a su comunicador, Leo, por estar acompañando nuestra batalla. Un abrazo.